te tendrá entretenida. ¿Será que me enamora que estés aquí, mi vida? ¿Qué será lo que impide tu llegada, querida? Voy camino a tu casa para ver lo que pasa. Lo que a ti te enamora, que es lo que te rechaza. Lo que te encontraré en el camino, con una excusa y diciendo discúlpame, cariño. Policía, bomberos, también una ambulancia. De repente interrumpe en el camino a tu casa. De pronto escucho a la gente tan joven y bonita. De expreso por quitarle la vida, como para ver quién está tirada en el suelo. Ni un vestido loco y unos zapatos negros. Y hoy se me partió el alma, mi corazón fue un trueno. Explotó y me dejó sin razón ni consuelo. Presentando la auténtica, la verdadera cumbia callejera. ¡Bala! ¡Bala! ¡Bala! Porque mi vida eres tú quien estaba ahí tirada. La auto te tropezó y la vida te robaba. Y muy fuerte al cielo le gritaba: Dios mío, si te la llevas, mi muerte está marcada. Y ese día en mi vida todo es muy diferente. Unos me llaman loco y otros dicen demente. Porque todos los días vuelvo al lugar de la cita, pensando y muy ansioso que llegara a mi vida. Ay, ay, ay. Esta canción va por mucho amor y cariño para toda América, de parte de la cumbia callejera. Para Joelcito DJ, Joelcito.